Pero bueno, este programa se lo queremos dedicar. Se lo vamos a dedicar especialmente a nuestros hermanos porteños, nuestros hermanos villamarinos, ya de Quilpué también, que tenemos también grandes amigos por allá, Laquita, Quilpué. Así que tenemos grandes amigos por todas esas partes. Sí, familia. Yo Guerreros tengo del Arcoíris. Una hermana mía vive por el lado de Viña del Mar, donde fue la tragedia. Donde fue la tragedia. Sí, qué terrible, ¿eh? Qué terrible. Bueno, queremos poner un poquito de alegría. Sí. Oye, vamos a partir con harta fuerza con nuestro hermano, que lo hemos ido conociendo, su discografía. Y vamos a seguir poniendo música chilena, chiquillos, de... más de preferencia, pero obviamente que siempre están nuestros hermanos. Pero para empezar a conocer toda esta música, vamos a dar inicio con la agrupación Juan Cara, Sin Ti. Oye, sí, oye, hemos empezado a conocer más discografía, nos hemos estado metiendo, hemos estado investigando. Así que gracias a nuestros hermanos que nos mandaron toda su discografía y que vamos a poder seguir tocando muchos temas de Juan Cara, ¿cierto? Y de muchos más, por supuesto, Guerrero del Arcoíris está aquí para eso, para apoyar nuestra identidad, ¿cierto? Oye, queremos recordarles que se acerca, ya está aquí, a la vuelta de la esquina, nuestra actividad de este fin de semana, ya allá en Villa Baños Morales. El Encuentro Andino. el encuentro con la música, la cordillera, las estrellas, el agua, algo muy místico y gratis. Lo único que hay que hacer es comportarse, portarse muy bien, y no dejar basura por nada del mundo. Y bueno, hay varias agrupaciones que van a participar con nosotros. Hay algunas que se han descolgado porque han tenido harto problema. Voy a ver si me ayuda a memoria, me ayuda a la memoria para recordarle un poquito cuáles serían cuáles serían los grupos que van a estar, pues. Ya con los metafísicos altiplano, no, no el altiplano, es Nacimiento Folk Rock, Banda Landa, Classic Cover Band y Classic Band Landa juntos. O sea, después es como Intiñimani con la Guambalí. Es una mezcla, puros músicos del cajón, ¿eh? Los únicos invitados, claro. Y el plato fuerte, y es lo que nosotros llevamos, es al grupo Nacimiento. Nacimiento, que va a estar ahí. Son buenísimos. Participando junto a todos estos hermanos. Oye, eso, de ahí vamos a estar conversando más, porque nos va a llamar el Jorgito de allá de Melocotón. Así que de ahí, cuando nos llame, vamos a enterarnos más de todo esto. Vamos a la música, ¿les parece? Con el grupo Origen. Orígenes, oye, quiero mandar un saludo. De la Hermín de la Victoria. Un saludo muy especial al grupo Orígenes. Ya le dimos la semana pasada al Bitoco por haber ganado y tocamos su música, pero esta vez felicitar a la agrupación porque ha sacado su nueva producción. Así que felicitaciones a la agrupación Orígenes. Y esta tarde, noche, nos va a interpretar Carta Certificada. Todas las cartas me dicen que han herido su alma. su corteza, sus entrañas. Me dice el lago muere de basura. Animales por su piel exterminados. Los hombres enloquecen día a día, olvidando para qué fueron creados. He recibido una carta por la vida. Me cuenta que quisiera revelarse. He recibido una carta por la vida. Me cuenta que quisiera revelarse. Pero teme ser mayores las heridas, que quizás sea esta su última carta, y que quizás sea esta su última carta, para unir los esfuerzos por la vida. Bueno, bueno, ahí estaba la agrupación Orígenes, ya, carta certificada. Oye, y bueno, ya ellos grabaron su producción, tienen toda ya lista su discografía, así que ojalá que algún día en estos días del tiempo puedan venir a nuestro programa para conocer más de esta gran producción. Oye, tenemos a Sergio, pues. Estábamos esperando un llamado de Melocotón. Sergio. Y apareció Sergio ahí de repente. Sergiño. Sergio, ¿cómo estás, Sergio? ¿Aló? ¿Aló, Sergio? ¿Se escucha? Sí. Se escucha bien, profundo. Se metió otra llamada, espérate. Está llamando el metafísico. Espera un poquito, dile. Bueno, que le vamos a decir a Jorgito que lo está escuchando allá en Melocotón, que espere un poquito porque estamos con Sergio, ya llamó primero. ¿Cómo estáis, Sergio? ¿Sergio? Sergiño. ¿Sergio cortó, bu? Se fue la llamada. Ya, vos, Sergio. Si te dimos la oportunidad, vos, Sergio. Se enojó y se fue. Oye, mira, pero ahora no me funciona a mí, pues, compadre, ¿qué onda? Ya, pues, Sergio. La era de las máquinas. Claro, sirve para una cuestión. Y ahí está Sergio. ¡Halo, sí. Sergio! Dale, Sergio. Sergio. Dale, con todo. Sergio. Le tengo el volumen y todo. ¿No está hablando? No sé. Aló, Sergio. Ya, pues, habla, hombre. Hola, Sergio, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Apareció Sergio. Baja la radio. Baja la radio, Sergio, baja la radio, hombre. Me arranqué para el patio. Oye, ¿se escucha bien? ¿Para el patio los callados? Todavía no. Todavía me queda cuerda, dijo el maestro. Oye, ya, muy buenas tardes a todos. Buenas, ¿cómo has estado? Muy contento de estar nuevamente junto a todos ustedes, mis amigos y los ejecutores de este programa tan hermoso que son los guerreros de Alcoholismo. Este programa está conducido por don Vicente Moyano Roja, mi amigo Sebastián Herrera. ¿Le asunté? Sí, sí. Tenéis las neuronas, pero claritas. Ya. Y después de eso, le deseo una linda tarde, un ocaso del Día de los Enamorados. Para los que están enamorados, tienen que disfrutarlo, porque no es tan fácil. Es una lucha en la que hay que pelear, ¿ya? Pero también es el Día de la Amistad. Es el Día de la Amistad también, Sergio. Sí. Así que también puedes mandar un saludo a tus amigos. No me quedan. Ya. ¿Qué pasó con todo el zafarrancho de nombre que nombráis toda la semana? ¿Ya te enojaste con ellos ya? No, pues esos son otro tipo de amigos. Son compañeros de labores. Ya. Mira, y la palabra que ustedes, compañero. Ya, un saludo para el Gillo Quintero. Un saludo para el Patricio Bernal. Un saludo para don Jaime Guajardo, que anda paseando. Un saludo para un joven que dice que recorre Chile en bicicleta. Jamás me acuerdo de su nombre. Ya. Un saludo para toda mi familia, para mis nueras, mis nietos. Tengo cuántos nietos. Una se llama Valentina, esta de Santa. Todavía no la saludo. Y voy a pasar un aviso. El día sábado voy a estar en Santa Elena, esquina José Luis Co. El día domingo voy a estar en Arturo Prat, esquina Bolivia. El día martes voy a estar en Alcalde Malverdad, enfrente de la Capilla San Pablo. El día miércoles, donde trabajé hoy, en Eduardo Cordero. Y mañana, en Ejército Libertador, esquina Sargento Menariel. Vayan a verme, porque yo vivo de mis clientes. ¿Ah? Porque todavía soy un pobre luchador que tiene que salir ahí a pelear con los leones, porque la cosa está difícil. Pensé que iba a ser uno de los beneficiados del, ¿cuánto se llama cuando uno se muere y lee del testamento de Piñera? No me dejó nada. Nada. Oye, Sergio, solo... bueno, hoy día tú vas a dedicarme, me imagino, un bolero con mucho amor y cariño para todos aquellos que a esta hora de la tarde se dicen ser enamorados. Oh, qué hermoso, ¿eh? Nosotros estamos en el ocaso del enamoramiento, los demás están en el principio. Bueno, pero como tú dices, hay que poner un bolero que tenga alto sentimiento, ¿eh? Ya, ¿cuál es? Estoy pensando. Ay, ¿pensáis, Sergio? Oye, el otro día me dijo el Abdón, puta, que le decía que tenía un bolero, al final te lo cambió el Vicente. Es que yo le dije, dicen, este programa lo presenta Sergio Aguilera, pero Vicente es el dueño. Ya. Es que no te haya escuchado, Pedro Ruiz de Viñaspre. No, de Güeñifre. No. A ver, vamos a poner un bolero de este señor, del Trigo Los Pantos. ¿Ah? ¿De quién? ¿Le gustan los panchos? Los panchos, claro, en Argentina me como varios panchos, querido. No, yo con los panchos de México nomás. ¿Ah? El trío Los Panchos, ya. Quiere decir. El pancho, por eso es que yo digo los panchos, que yo los trato con más confianza porque los conozco muchos años. Ah, eso puede ser, me imagino que sí, vos, Sergio, tú con tu cultura cinematográfica, a lo Francisco. De la vitrola, del tiempo de la vitrola, del tiempo del pick-up. Estamos hablando puros tiempos que los cabros que lo están escuchando no cachan una. Antiguamente la ¿ya? música se hacía con piedras. Navarro. Claro. Y huesos de animal. Había unos discos 78, unos long play, unos 33, 45 creo que eran, con unas vitrolas. Claro, oye, y en esos de 45, en una parte tenías que pegarte el achaque, ¿o no? Porque tú hablabas de achaque, me voy a atracarme, te creías barco. Claro, porque así dicen, achacado a la orilla. Va a atracar, atracando el barco al muelle. Oye, ¿y alguna vez en una fiesta de esos que tanto se llaman? El mes parece, ¿eh? Sí. Te tocó un baile cuando estabas bailando para la música. Decían, chiquillo, este baile es con pastel. Y salía una señorita con unos pasteles de crema a 2 lucas, el que te pillaba pato, güey. O sea que sí. Históricamente los jóvenes han andado pato. Oye, Sergito, ¿cómo se llama el bolero del trío Los Panchos? El bolero del trío Los Panchos se llama Anda tú a saber. No, sin ti. Sin ti no podré vivir jamás. Estamos melancólicos. Porque si no, a Sergio le van a poner las maletas atrás. Pancho Moyano, oye. Estamos tristes, oye. Lo más lindo es cuando puntean la guitarra estos caballeros. Eso, que bordonean. Ya, vamos a ver. Ya, hermanito. Que estés bien. Un abrazo para mi amigo Juan Carlos Paredes, que me pasó a ver. Vale, Un saludo para don Pedro. Ya. Un saludo grande para ti, que te veo tan poco, y mi amigo Sebastián. Mira, tenía ganas de ir a la radio hoy, pero todavía tengo aquí abierto en la avenida porque todavía se vendrá como el palabras, día. Palabras. ¿Esa canción o no? Pero Paroli, digo en italiano, checo. Soy Parole, más mentiroso Parole. Que Pedro Urdes de Male. Paroli. Que Pedro, uy. Ya. Chao, chiquillo. Chao, que muchas bien. Gracias. Bueno, vamos a escuchar a este trío de Los Panchos. Y estamos en atención porque ya nos vamos a conectar con el Cajón del Maipo en el sector de Melocotón con nuestro amigo Jorge Orellana, que nos va a llamar para conversar de este evento que vamos a tener este fin de semana allá en la cordillera. Así que estamos atentos, vamos al bolero de Sergio esta tarde para todos los enamorados. Sin ti, con el trío Los Panchos. Pensar que nunca más estarás junto a mí. Sin ti, ¿qué me puede ya importar? Si lo que me hace llorar está lejos de aquí. Clemencia en mi dolor, la esperanza de mi amor te la llevas por fin. Sin ti es inútil vivir, como inútil será el querer. Estarás junto a mí. Sin ti, ¿qué me puede ya importar? Si lo que me hace llorar está lejos de aquí. Sin ti, no hay clemencia en mi dolor. La esperanza de mi amor te la llevas por fin. Sin ti es inútil vivir, como inútil será el quererte hoy. Bueno, ahí teníamos al trío Los Panchos, mexicano este trío, pero que tuvo mucho de popularidad en muchos años atrás. Oye, estamos en conexión ahora con Melocotón, allá en el Cajón del Maipo. Vamos a ver cómo nos escuchamos por allá. Aló, aló, ¿cómo estás, Jorgito? Buenas tardes. Buenas tardes, Vicente, ¿cómo estás? Un saludo, un agrado saludarte, compañero, esta tarde. Se escucha un cañón acá en todo Puente Alto, en la provincia de Cordillera, así que un saludo muy fraternal para todos los vecinos, hermanos del Cajón del Maipo, a través tuyo, Jorge. Muchas gracias, compadre, sentimos la potencia de Puente Alto y nuestros hermanos también cerca del Cajón, somos los llamados a redescubrir este Cajón del Maipo, compañero. Oye, bueno, como todo llega a su tiempo, ha llegado el tiempo, estamos a 3 días del evento que vamos a realizar, que estamos patrocinando junto a Radio Cajón del Maipo. Le mandamos un saludo a nuestro hermano de Radio Cajón del Maipo, y que estamos patrocinando junto a la Municipalidad del Cajón un gran evento con la gente de Baño Morales, residente, arrieros y también centro cultural. Así que algo muy hermoso, que hacía muchos años que no se realizaba algo así. Así es, Vicente, estamos muy expectantes también, con hartas ganas de ir a disfrutar de la cordillera, de ver cómo está este mundo bonito que estamos viviendo. Así que esperar que toda la gente que tenga voluntad y quiera hacerlo se dirija a Valle Morales. Va a ser una actividad, un encuentro musical en la cordillera. Vamos a tener 4 bandas que van a estar participando en esta oportunidad. Así que invitar a la gente a cantar, que disfrute, que venga, que sea un tiempo, que vamos a apoyar al emprendedor, al artesano, al arriero y a los vecinos que viven de repente, que estas oportunidades son en las cuales ellos se fortalecen económicamente también para poder enfrentar el invierno. Entonces, oye, esos son de apoyar a los compañeros de allá para que estén bien y vamos, con nuestra solidaridad también y la buena música que vamos a tener, poder colaborar con esa comunidad tan linda que es Baño Morales, compañero. Oye, siempre esto hay que agradecer. Primero que nada, quiero agradecer a quien puede estar haciendo posible todo esto, porque la idea era muy buena, pero la parte logística, a veces tocamos mucho la gente que quiere hacer cosas, toca en la parte logística, Jorge, pero esta vez el alcalde de San José de Maipo, a través del Departamento de Cultura, nos ha facilitado la amplificación y la iluminación por en un lugar que no hay corriente, entonces doble mérito, así que un saludo muy fraternal para las autoridades del Cajón del Maipo. Realmente de acuerdo, Vicente, así es, tal cual como tú lo indicas. Es importantísimo contar con el apoyo logístico del municipio en términos de escenario, de generador eléctrico para la potencia que se requiere, un escenario, como bien digo, toda la amplificación para el evento, y a la vez también el patrocinio, en cierto modo, para que la actividad tenga lo que corresponde, una buena puesta en escena para la gente, para nuestro pueblo, y de ese modo poder colaborar a gusto y escuchar música, ver el paisaje maravilloso y a la vez estar en un momento grato con tus hermanos, tus amigos, puentectinos, cajoninos, piscaenos, pirqueños, y el que se quiera sumar a esta actividad, hermano mío. Oye, eso es lo que va a tener este evento, que nuestra región, nuestra provincia cordillera se una, que no solamente hoy día estamos viendo una catástrofe tan grande como la que sucedió en Viña del Mar, y que nosotros no estamos ajenos a nada de eso, y por eso que es bueno tener vínculos con nuestros vecinos del Cajón, con nuestros vecinos pircanos, con nuestros vecinos de La Pintana y los floiranos, de la gente, todas juntas se hace un gesto de en una catástrofe, ayudan, las manos siempre están, así que estos lazos que estamos armando a través de la radio, Jorge, a través de radios comunales como esta, que estamos haciendo una labor muy linda. Además, dar las gracias también a los organizadores, a la gente de allá, que permitió poder llevar a Guerrero del Arcoíris hasta tan alto, con un grupo de músicos de mucha categoría. Ellos van a partir una gira justamente ahí, ellos van al norte después, se van al norte, me refiero a Nacimiento Folk Rock. Así que estamos muy contentos por eso, agradecidos también y que nos hayan hecho notar como programa, y ojalá sigamos haciendo actividades, mancomunando las comunas, porque unidos podemos más. Así es, Vicente, querido, crear redes, eso es el motivo de todo esto, seguir creando redes de seres humanos que estemos conscientes de que estamos viviendo momentos complejos, que hay que actuar en conciencia a cada minuto, colaborarnos, apoyarnos, y vamos, y de esta manera lograr que haya cierta unidad para lograr un objetivo que es la supervivencia, el desarrollo, la conciencia, para poder estar felices en este mundo físico que nos toca vivir, que es tan hermoso al final, es tan lindo, es tan pródigo, y es lo que nos motiva. Nosotros estamos optando porque este mundo siga siendo hermoso como es, y más. Oye. Y no que estamos viviendo los últimos tiempos de una cosa que no tiene principio ni fin. Oye, Jorge, bueno, también decirle a la gente que, bueno, Jorge es un elemento, es un guerrero del arco iris, es un guerrero, es un hijo de la montaña, y Jorge tiene una labor muy importante ya, yo la estoy resaltando aquí porque también puede ser copiada, las cosas positivas hay que copiarlas. Jorge recicla todo lo que los turistas cochinos botan, bueno, Jorge lo recicla y este no va a ser la excepción, así que este sábado van a ver Locket, donde ustedes van a poder reciclar, y aprendamos un poco eso, de esa palabra que no, todavía no somos capaces de conjugarla, sabemos que es importante pero no somos capaces de conjugarla, porque tenemos que tener conciencia, como dice Jorge. Así que destacar eso, Jorge, en ti, en Rodrigo, tu hermano, que en el fondo son mis hermanos, y estoy feliz, pues, mira, es la actividad que voy a tener en mis vacaciones, así que estoy muy contento, muy feliz de poder encontrarme con todos mis hermanos en un hábitat que yo me siento muy cómodo, que es la montaña. Así que agradecer a todo el mundo que hace posible esta actividad tan lejos, pero tan cerca de Santiago. Hermano, mira, una pura cosa, no creo que la gente sea cochina, ¿cachai? Al contrario, creo que la gente está aprendiendo. Estamos aprendiendo, todos estamos aprendiendo a comportarnos. Y eso va a transcurrir mucho tiempo en que lo logremos, pero se puede alcanzar sistematizando la cultura, el reducir, el reutilizar, el reciclar. Son cosas simples, son cosas que cualquier civilización antigua lo hacía en forma perfecta. Y para allá vamos caminando. Y lo último, compadre, brindar un abrazo a la gente de Puente Alto, a todos los guerreros de Arcoíris, al señor que pone el bolero, que yo lo escuché y siempre sus intervenciones son tan oportunas y también nos van calibrando en otras vibraciones, y todo eso suma para que vamos siendo guerreros del Arcoíris, personas que estemos aportando y con un propósito en esta existencia, hermano. Así que un abrazo, hermano mío, fraterno, el Cajón del Maipo, a toda la gente de Puente Alto, y vamos, pues, guerreros del Arcoíris somos, y a eso mismo llamados. Oye, queremos despedir esta conversación grata con Jorge Orellana con un temita. Vamos a ver, porque lo tengo yo, no sé cómo lo voy a hacer. ¿Tienes que colocarlo, no? Lo tenía en el WhatsApp. Sí, está en el WhatsApp. Sí, ponele play, no, va a sonar. A ver, voy a ver si lo puedo buscar. Debería sonar, sí. Debería sonar, vamos a ver cómo anda. Los metafísicos. Oye, Jorge. Dígame. No hablamos de la agrupación. Yo voy con Nacimiento Folk Rock. Tú vas con Metafísico y... ¿cómo se llama la otra banda? Se llama Classic Cover Band. Oye, chiquillos, eso sí, eso, disculpe, Vicente, pero es importante, ¿ah? ¿Eh? Vamos con la Classic Cover Band, que es una banda que toca clásicos de esos que nos gustan a todos, que está ahí, Santana, no sé, pues, weón, mil grupos, weón, Cita Zeta Top y todos esos musiquitos, Led Zeppelin, Pink Floyd, todas esas músicas vienen, vienen pero para que estuden al máximo. Así que estamos todos, estamos los nuevos, los metafísicos que vamos a cantar nuestras canciones, está Altiplano Folk Rock que va a cantar sus canciones, tenemos una banda de clásicos, tenemos el panorama armado para que vamos a compartir la naturaleza, la estrella y todo lo que nos brinda el cajón del Maipo, hermano, así que es una oportunidad única. Oye, sí, pues... El tema. Ahí creo que está. A ver, vamos a... Estamos probando. Ahí está. Oye, Jorgito, te damos las gracias por llamarnos, por estar en contacto con nosotros. Desearte buena energía. Nos estamos viendo el fin de semana, estrechándonos las manos y dándonos un abrazo fraterno, de hermandad, de amor en este día que es el día del amor y el día de la amistad. Yo a usted, compadre, usted sabe todo el cariño que yo le tengo y también yo sé el cariño que ustedes me tienen a mí, así que es muy recíproco y nos estamos viendo este fin de semana. Padre Vigito Lindo, un saludo a Valeria, a Rodrigo, a Kenny, a Ilenco, a Lam y también a Nechen de parte de Radio Cajón y Radio Contacto, hermanos, en este mundito maravilloso. Saludos para todos los chiquillos. Hermano mío. Ya, vamos a escuchar entonces a esta gran banda de rock de Melocotón que va a estar con nosotros este sábado allá donde se ven las estrellas. Vayan. Dale. Mi hermano, y esperando está. risa cuando los preguntas a no ser todos igual. Tus estudios estaban gato, si eres un holgazán, hermano, ya no me lo digas más. Si te quito un poco de aire, no creo que vayas a enojar. Oh, bueno, ahí está, bueno, la conexión con el cajón del Maipo. Bueno, estas son las cosas que pretendemos hacer con el Seba durante este año, que es tratar de poder seguir haciendo producciones en diferentes lugares, que la gente conozca a su artista, en la identidad. Queremos armar un cuento bonito. Vamos a apoyar allá también en Baños Morales a la Paloma, a la Rebeca, la vamos a apoyar para que formen su centro cultural, y ojalá sigan naciendo centros culturales, ojalá en Pirque también, en La Pintana me figuro que deben haber. Es importante eso, Vicente, lo claro, de crear, ¿no? Y de que, claro, en nuestra provincia estamos todos conectados. Nosotros tenemos una hermosa cordillera aquí. Estamos, hermano, aquí con un sentido. Como cerro sagrado, hermano. El sentido que le tenemos que dar a los guerreros del arcoíris es eso: es empezar a escudriñar y que vayan naciendo cada vez más guerreros del arcoíris que estén en pos y defensa de nuestra tierra, que es lo más importante. Ya, porque pueden pasar muchas cosas. Como las catástrofes que hemos estado viviendo y otras tantas más, sí, que la vida se nos corta de la noche a la mañana, nos hemos dado cuenta. Imagínate, aquí a unos kilómetros tenemos el volcán San José, que si bien, claro, está inactivo y todo, pero es siempre una entidad natural muy potente, que carga que mucha energía. Pero tenemos que ser igual que nuestros antepasados, hermano, así es. Venerar, respetar a los cerros. Venerar, respetar, sí, cuidar, proteger. Amar a la naturaleza. Entonces, de eso se trata esta actividad que vamos a hacer, chiquillos. Lo están organizando los arrieros. Ustedes saben lo que son los arrieros. Los arrieros del cajón son personas muy sacrificadas. Ya que últimamente no existen muchas expediciones a estos cerros, por lo tanto la pega baja y las talas de engorda también son muy pocas, por lo tanto es difícil la vida para los arrieros del cajón y los arrieros de Chile, pero son personas que conocen la cordillera como la palma de su mano, y yo estoy agradecido de ellos, porque si no hubiese sido por ellos, no hubiese conocido todo lo que mis piernas han caminado. Así que soy un eterno agradecido de los arrieros, especialmente de mi gran amigo, el Moncho Medina, de Baños Morales, arriero de muchos años, compañero, montañero, y yo le tengo mucho cariño porque además es nuestro vecino puentealtino, así que un orgullo de que él se haya ido hace muchos años a vivir a la cordillera y ella ha dejado su puente alto querido, pero siempre viene, siempre está aquí. Entonces, reconocer en los arrieros es algo súper importante. Y ellos están organizándolo junto con la gente de allá, de Baños Morales. Hay una solicitud de un puente mecano. Ustedes saben cómo caminan las cosas en Chile, que se le prometió a través del intendente. Pero no se olviden que hay votaciones y a lo mejor ya no sale el intendente. La gobernación. Y hay que esperar que salga otro intendente y así las cosas quedan en el camino. Entonces, la preocupación que ellos tienen es que el invierno vuelva a venir. Y el invierno, cuando viene, como vino el año pasado, trajo su azote en la cordillera. Entonces, ¿Cuál es la idea? Es que poder estos tiempos que la gente visite ese lugar. Con ese objetivo se está haciendo esta actividad, para que turísticamente la gente lo visite sin miedo, ya en este tiempo de verano que nos queda, ya que va a ser harto en todo caso, vamos a tener harto veranito. Entonces, que puedan ir hasta ese lugar, poder, imagínate tú, un baño de aguas termales de yodo que te sirve mucho aguas al cuerpo. Minerales. Aguas minerales que existen también, aguas puras. Yo me quedé impresionado la última vez que fuimos, que me acuerdo que fuimos a pintar el refugio, y en una caminamos como un poco más arriba y los cerros que estaban ahí, claro, y se veía el volcán. Pero en los cerros, no sé, veía figuras muy así como... Bueno, esos cerros que tú viste son los cerros que van a poder ver toda la gente que se vaya temprano. Ya este sábado, la noche estrellada, porque la tarde es muy hermosa en ese lugar, porque en ese lugar hay sulfato de cobre y yodo. Entonces, cuando se pone el sol, se hace una amalgama de colores muy hermoso. Así que, bueno, ¿qué más les puedo contar? Es un poder tremendo. Sí. Oye, quiero mandar un saludo a esta gran agrupación que vamos a presentar ahora, ¿ya? ¿Por qué? Porque estuvieron por allá en el sur de Chile y andan por allá también. Bueno, y invitaron al Vladimir a tocar con ellos, po. Así que el Vladi, le mandamos un saludo al Vladi que anda por allá por los chuchuncos. Le ha ido muy bien al Vladi. Y entonces, esta agrupación que, bueno, él perteneció mucho tiempo a ella, me refiero a la agrupación Puyay. Esta tarde... quiero que vuelvas. Hagamos un futuro sin temer. Quiero que vuelvas, bajemos las armas, dejemos las trincheras de indiferencia cruel. No pongas otra duda en mi ser. Te abro mis fronteras, invádeme. Hoy quiero cantar que me hace feliz, que tu ausencia no borró jamás lo que siento por ti, amor. Hoy quiero cantar que me haces feliz, que en mis ojos se ilumina el sol si ríes al oír mi voz. Hoy quiero cantar. Otra duda en mi ser. Te abro mis fronteras, invádeme. Hoy quiero cantar que me haces feliz, que tu ausencia no borró jamás lo que siento por ti, amor. Hoy quiero cantar que me haces feliz, que mis ojos se ilumina el sol, si ríes al oír mi voz. Hoy quiero cantar que me haces feliz, que tu ausencia no borró jamás lo que siento por ti, amor. Hoy quiero cantar que me haces feliz, que en mis ojos se ilumina el sol, si ríes al oír mi voz. Hoy quiero cantar. Eso es, pues ahí están los Puyay, que andan de gira artística por ahí los cabros, ¿eh? Que les vaya muy bien a los chiquillos de Puyay en estas tremendas creaciones que están haciendo. Yo me alegro mucho, mucho, infinito, cuando los grupos tienen la posibilidad de grabar y de sacar sus producciones y sonar como y también sonar como graban, que eso es muy importante. Así que este año, Sebastián, tenemos harta pega, harto invitado para seguir conociendo de su música, de su nueva creación. Hay muchos grupos que han ido creciendo en el tiempo, como la agrupación que ahora vamos a dejar sonando. Oye, sí, que... mira, a propósito de esto, ayer estaba... Bueno, acércate más al micrófono y baja un poquito la cortina para que lo escuchemos bien. Claro. Estaba leyendo un libro de un editor peruano de la Universidad Mayor de San Marcos, que es como una recopilación de distintos estudios, y uno de esos es el de las Antaras. Y claro, es un mundo completo, entonces es necesario un poco hacer esa parte investigativa, cosa de reconocer la raíz o la matriz de estos artefactos sonoros, que son muy, muy particulares, y en algún momento de la historia, hace muchos, muchos años, eran símbolo de un gran prestigio. Aquel ¿Tú que te era, refieres, por ejemplo, a lo que son las quenas? La zampoña en sí misma. Claro, hubieron zampoñas de metal. Claro, la zampoña es una especie de flauta también. Está clasificada dentro de los aerófonos, digámoslo así. Pero ahí está mezclada tanto la arqueología como la antropología y la etnomusicología. Entonces, claro, es necesario reconocer esta parte investigativa y científica que rodea a este artefacto sonoro, ¿no? Bueno, esa es una tarea que debe ser todo para todo músico. A mí un gran músico que yo tuve la oportunidad de tomar clases con él, me dijo un día, mira Vicente, me dijo, cuando tú vayas a tocar algo, que lo conozcas. Un consejo súper corto, que lo conozcas. Y esa es la idea, la investigación es algo muy importante, ¿ya? Y así que... este taquirari hermoso que vamos a tocar esta tarde de esta gran agrupación, Jack Tamari, nos va a acompañar. Se la vamos a dedicar a los chiquillos del Kodachi, porque llegaron sanos y salvos a Puente Alto después de su gira por Cochamó y por Niebla, claro, por Niebla. Es verdad que estuvo aquí el director. Sí, pues estuvo Nelson acá con nosotros. Bueno, viajaron, sí, me mandaron mucho, subieron muchas fotos, muchas presentaciones. Llevaron el nombre de Puente Alto muy lejos, así que muchas felicitaciones, querido Nelson. Y para ti y todos los Kodachi, este tremendo taquirari de carnaval, como dices tú, Jack Tamari. Thank you. que yo te conocí. Hermosa como la luna, tú te paseabas por ahí. Y tus encantos me dieron en el corazón. Caja de música en mi corazón, eras mi amor. Jack Tamari, ¿ya? Y este tremendo tema, este Taquirari, con mucho amor, mucho cariño en un día tan especial que se lo hemos dedicado a nuestros hermanos villamarinos y de Valpo, ¿cierto? Para todo el cariño de todo este de este programa, que ha ido creciendo. Estamos muy felices, chiquillos, muy contentos. Lo conversábamos por interno con el Seba, lo contentos que estamos de este crecimiento, de lo orgulloso que nos sentimos por haber mantenido este programa. Darle gracias a Radio Puente Alto, que ha hecho posible que Guerrero del Arcoíris tenga 31 años en el aire. Gracias a ti también, por Vicente, por tu perseverancia, por tu porfía, ¿sí? Por la guada de nunca abandonar tu sueño. Eso para mí es muy, muy respetable. Bueno, como dice por ahí una poesía de mi compadre Patara, yo prefiero morir porfiado indio. No, así sí, que yo soy porfiado como yo soy tenaz, nada más. Pero contento de poder hoy día mantener un vínculo muy grande con muchas agrupaciones de todo Chile. Aprovecho para mandarle un saludo, que esta noche nos están escuchando a Kayaxa, de allá de Antofagasta. Y la familia de Benjamín Torrico, los Guamari. Benjamín, los Guamari, bueno. Qué lindo, hermano, qué lindo. Y todos los músicos. Y yo creo que cuando vengan estos que ahora vamos a instalar aquí, y vamos a calentar motores para ayudar a Dieguito en esta tremenda producción que se va a mandar. Vamos. Ya, que trae a los más grandes músicos y un orgullo para... Pues lo estábamos esperando. Claro, y un orgullo para todo el mundo andino, ¿eh? Estos tremendos músicos, y especialmente el director, que tenemos un cariño muy especial por él, por todo lo que significa como persona, como músico y como luthier. Y me refiero a la agrupación Altiplano de Chile, esta noche con una interpretación muy hermosa, ya digna de hoy día, digna de amor, ya digna de un amor. Cuando la escuchemos, imaginemos a la Joan Jara con el Víctor Jara a esta hora en el cielo besándose en este día de amor. Vamos a escuchar con Altiplano de Chile la partida de Víctor Jara. Thank you. Bueno, ahí estaban nuestros amigos de Altiplano que nos van a visitar acá y van a estar en la sala de la USACH, la Aula Magna. Y bueno, ahí vamos a estar apoyando también y cubriendo junto a Dieguito y Coyasuyo. Vamos a mostrar todos los pormenores. Claro, los pormenores. Ojalá podamos conversar con el maestro Mauricio. Obvio que sí, son fáciles de llegar. Bueno, oye, te había dado otro... ¿Cómo? Otro tema, ¿no era ese que te dije? El tema que viene a continuación. ¿Cuál sería? Es de una gran agrupación. Ellos nacieron en Arica, radican mucho tiempo. Han tenido la posibilidad de estar en varias partes e incluso en San Pedro hace un poquito tiempo atrás. Me refiero a la agrupación Arak Pacha. Y les mandamos un saludo a los chiquillos de Arak Pacha por todo lo bueno que les ha pasado, por todo lo bueno que les vendrá. Estuvieron aquí. Estuvieron con nosotros, nos también acompañaron. Así que al saludo a Marco, a Arturo y bueno, a todos los chiquillos, al Patito Arroyo, a todos los chiquillos de Arak Pacha. Esta noche nos van a entregar un tema que pónganle mucha oreja, porque el colonizador se llevó todo lo que pudo, pero lo que no pudo llevarse, el sol. No pudo llevarse el sol. Y entonces vamos a escuchar esta tremenda obra musical con Arak Pacha esta tarde noche. Y no se llevaron el sol. Empedrados senderos del valle sagrado, inalcanzables al oprobio y el escarnio del desembarque, de mosquetes escupiendo peste. La herradura hispana profanó altares cuando el sol abrazaba el Tahuantinsuyo y el amor batía alas de fulgor indio sobre los nidos de alfalfa. Pero no avasallaron a mis relámpagos ni a la lluvia que besa nuestra siembra, aunque la magia de tus manos artesanas heredó la sangre del martirio, los dolores y la savia andina, los surcos heridos de la invisible cuna. Se oye aún el eco del pututu, que no pudo arrasar el fuego invasor. Dame tus fuerzas del antiguo combate, lastea de pucaras, apacheta del canto. Pachamama del vientre continental, en tus nuevos surcos germina la espiga y el maíz de los andenes no mancillados. Simiente dorada de esperanzas indígenas. Más no se llevaron el sol, más no se llevaron el sol, más no se llevaron el sol. Destino. Nunca del borde de la semilla, con las raíces, doblan las espigas sin alcanzar. Arrasó el vino, la taurilla, se llevó vidas con su estampida y no se llevó. Thank you. Pachamama, el nuevo día en fecundidad, y no se llevaron el sol. Y a la lluvia en los sembrados, y el fulgor de los relámpagos, y a los grandes su esplendor. Hoy día los hemos sorprendido, ¿eh? Porque estos son los temas que no se escucha mucho ahora, Pacha. Entonces hay que conocer mucho la discografía, tenemos mucho que aprender todavía. Y nosotros les mandamos un saludo a toda la gente linda que podemos tocar acá en el programa, y que nos sigan mandando música, ya que sigan para poder difundir su música, ya. A veces puede que no se escuche bien, pero igual lo vamos a hacer. Es importante, le sirve como un respaldo para seguir creciendo, ya. Nunca se olviden de aprender, chiquillos músicos. Como decía adelante, un músico tiene que ser completo, tiene que saber un poquito de sonido, tiene que saber de afinación, ya. Tiene que ir en el tiempo, ir aprendiendo muchas cosas. De eso se trata la música, siempre un eterno aprendizaje diario. Bueno, hay unos amigos esta tarde, noche, que son de nuestra comuna, que son de Puente Alto. Me refiero a la agrupación Haya. Y esta noche queremos, de su concierto que dieron en la Sala Master, ya, vamos a escuchar arriba del concierto, es el segundo tema. Vamos a escuchar una canción de una poesía que ellos musicalizaron, y es un orgullo a esta tarde poderles presentar a esta gran agrupación de acá de Puente Alto, todos grandes músicos. Aprovecho de mandar un saludo a mis grandes amigos, al Chito Carrasco de la Maipo, al Richard Bravo de la Maipo, a los hermanos Sepúlveda de la población Luis Mate, Larraín, a Juanito, que es del sector Papelera, ya, que conforman esta gran agrupación, y a este Curiñanco, a este Cuncumén, a Claudio Núñez, pues me refiero, ya. Así que, bueno, para todos ellos esta noche, y un homenaje muy lindo que ellos hacen, lo vamos a escuchar, ¿eh? Porque hacen un en este día de conocer cosas que pasan, y cosas que han quedado en el olvido, y cosas que nunca se supieron. Nosotros las estamos descubriendo a través de la música, y esta noche vamos a descubrir la matanza de Puente Alto. Vamos a escucharlo con la agrupación Haya esta noche. ¿Cómo estamos? Bien. ¿Cómo se está escuchando? Bien. Qué bueno. Gracias por estar acá. Gracias por venir. Gracias a todos, compañeras y compañeros. Vamos a continuar con una canción que se llama San Juanito. Oye, andamos buscando porque no está surcado esto, así que andamos buscando, le rogamos un poquito de disculpa. ¿Ya? Desaparecidos, si cuando busque al rey. tremendo tema de la agrupación Aya, ya, tonada del... Tonada del Aparecido. Y bueno, no alcanzamos a escuchar lo que alcanzó a decir el Pato Sepúlveda, director de la agrupación, que nos encaminaba a una gran tragedia que hubo en los años 73 acá en Puente Alto. Existía una vida nocturna muy grande en Puente Alto. Estaban las famosas pistas de baile que albergaban sábado en la noche la cumbia, qué sé yo, el rock and roll que estaba muy de moda. Y bueno, en una de esas pachangas llegaron los militares, tomaron detenido a esas personas, no me acuerdo el número, la llevaron hasta el puente Bulnes y la fusilaron, según cuenta Patricio ahí, que hasta niños de 14 años habían entre medio, murieron todos. Y allá en el puente Bulnes hay una placa recordatoria con los nombres de los fusilados, y a eso se refería esta canción. Así que yo lo quise decir porque es una historia no contada, pero sí vivida acá en Puente Alto. Ya como hubieron otras tantas más, hubieron muchas muertes en nuestra comuna en los tiempos de la dictadura. Ojalá nunca más volvieran, ojalá también ese fantasma de la separación, de vivir en un mismo país pensando diferente o no pensando en el prójimo. Yo creo que ya es tiempo que los señores feudales empiecen a tomar conciencia y que no vamos a tener una nueva constitución. Por lo tanto, lo que sí pueden tener, si no hay un cambio radical, es un nuevo alzamiento social. Mucho la burla, sobre todo con el tema de la delincuencia, que tiene que tener un tope, y ojalá el país se una para justamente eso, para atacar un montón de cosas que se nos pueden avecindar y que van a ser trágicas en el momento que llegue. Bueno, vamos a seguir, pues nosotros queremos amor esta noche. Queremos cariño, queremos esfuerzo, queremos mandarle todo el Nehuen a todos nuestros hermanos villamarinos de Valparaíso. Y vamos a seguir con esta gran canción, con Araxaya de la comuna de La Florida, con Sombra. Y en otros casos me acuerdo de ti. Tú ya no estás en el carril de mi vida, mi amor. Pero si hay dentro de mí una historia perdida, mi amor. De mí, ¡vaya morena! Y sin embargo, tu cuerpo al pasar es la pasión que me hace soñar. Cuando me siento muy solo, eso es para mí. ¡Vaya morena! Tú ya no estás en el carril de mi vida, mi amor. Pero si hay dentro de mí una amor, fuerza, fuerza. Eso era, pues, Araxaya de la Florida, este taquirari hermoso en este día tan hermoso de solidaridad, donde le queremos mandar toda la fuerza a nuestros hermanos de Valpo y de Viña, ¿cierto? Este programa, humilde programa, pero que queremos seguir motivando. Yo igual pienso que han habido mucha gente que ha participado en forma anónima. Usted sabe cómo son los chilenos. No tienen para qué andar con banderas, sino que ellos en una catástrofe como esta, que no tiene precedente ni además mucha explicación, dicen tantas cosas, que en realidad la televisión es tan mentirosa que uno no haya que creer. Uno cree que lo que están diciendo ahí es verdad y cuando hacen, no andan ni con los que. En la tele no hay que creer. 60 minutos de mentira. Ajá. Bueno, sí, vamos, bueno. Oye, vamos a dejar la siguiente programación. Queremos meter toda la musiquita que nos queda, pero queremos mandar un saludo anticipado de cumpleaños a nuestro gran amigo y hermano Juan Flores Luza, ya que amigo acá del programa, nosotros le tenemos mucho respeto, un gran músico. Va a tener un concierto gran luthier de cumpleaños. Sí, él se va a presentar en un concierto de cumpleaños este 17, este sábado, en el bar Cantares en Bellavista, en Antonia López de Bello 175. Las entradas por Portal Dix, ya. El concierto empieza a las 7:30 y este local es un local que es de nuestro amigo también del programa, el Cantillana, de la agrupación Intillimani. Ciertamente. Así que qué bueno que se vayan abriendo espacios. Se están haciendo buenos espacios musicales y eso es bueno, importante. Que vuelvan muchos espacios. Que sigamos creciendo todos. Recordar también a los espacios que fueron ícono en Santiago, la Casona de San Isidro, el Cona. Recordar la Peña Antilén, recordar la Peña Chile Ricanta, recordar el restaurante Paifú, también que se hacían cosas ahí en la calle Camin, me parece. Por ahí anduviste vacilando. Pero... Camin, claro, sí. Sí, anduve ahí. No, ahí tocamos con los Guamari en ese restaurante, Paifú. Tocamos en ese restaurante y me acuerdo que el humorista era alguien de apellido Tagle, era más pesado. Bueno. Chichirane. Capacito. Estoy hablando del tiempo antiguo, así, pero recordando lugares que fueron íconos para la música chilena, ¿eh? Y ojalá vuelvan a abrirse muchos más. Yo sé que la Peña Chile Ríe y Canta está haciendo sus cosas. Que bueno, los poetas sigan escribiendo, por favor. Sí, bueno. Por favor. Ya, vamos a la música. Vamos con la agrupación ahora que tiene por nombre Naya. Con Araxaya y ahora con Naya. Bueno, vamos a escuchar a esta gran agrupación que ya tiene lista su segunda producción. Y ojalá la vengan a presentar aquí, con Juanito a Flores. Vino, aquí. Para... Vino Juan Flores, me acuerdo. Sí, lo vamos a invitar de nuevo para que venga Juanito a estar con nosotros. Grupo Naya, Vicuñas. Thank you. Eso, ahí está el grupo Naya. Qué hermosa interpretación, Vicuñas. ¿Ya? Y volvemos a recordar de lo que es la actuación de nuestro hermano Juan Flores Luza Bar Cantares, sábado 17, para que vayan a apagar las velas con él. 19:30 en Antonia López de Bello 175. Tienen que comprar su entrada por portal Dix. Eso era, mi hermano. Bien, pues. Nosotros acá conversamos fuera de micrófono. Quisiéramos tener más tiempo de programa para seguir en esta senda de la cultura, que para nosotros es algo muy importante y que le vamos a dar la importancia este año, esperando que la Pacha nos acompañe para que nuestro Machacmara, nuestro Inti Raymi, nuestro nuevo siglo, nuestro sí. siglo que ven en invierno, que vuelve, esté unido con ojalá con un país mucho más unido, con nuestros hermanos pasados, presentes y también futuros, nuestros hermanos mapuche, nuestros hermanos rapanui, nuestros hermanos atacameños, nuestros hermanos quechua aymara, ya. Así que nosotros nos sentimos orgullosos de difundir la cultura. Sí, es importante la música, es importante los instrumentos, pero esto no es una moda, esto es una vida, es una cosmovisión, como dice acá el hermano Sebastián. Así que sí, queremos que la tierra vuelva a fluir, queremos que los seres humanos piensen que somos terrícolas todos, volvamos a florecer, y que todos vamos a volver a la tierra, porque la somos hijos de ella. La humanidad nos espera, hermano. Bueno, vamos a escuchar a unos grandes amigos. Aprovechamos a mandarle un saludo a uno de sus integrantes, al Cristian, de la agrupación Il Pacamani, que está de cumpleaños hoy día. Lo hicieron justo para el Día del Amor, sus papitos. Así que, Cristiancito, hijo del amor, amor, amor. Así que, bueno, para Cristian y toda la agrupación Il Pacamani, Yalpay, y para todos nosotros también, pues. Ya, vamos a escuchar. Thank you. Bueno, ahí está este tremendo Tonada Tinku con Il Pacamani, Yalpay. Y reiteramos el saludo para el Cristian. Bueno, la siguiente programación, porque ya nos queda poco tiempo, queremos meter toda la musiquita, la hace mi gran amiga, la Karina. Yo le decía Karina Rebaza, es el apellido de la mamá, po. Entonces, pero ella se siente orgullosa de su mamita, así que para toda la gente linda del Perú, especialmente la gente linda de Trujillo, esta noche la Karina Maldonado Rebaza ya va a programar Alvarado, parece que no, ya después les digo el nombre bien. Programó una canción de una gran agrupación boliviana llamada Los Jarcas esta noche, con una canción hermosa que es como digna del día y se llama El Árbol de mi Destino, con Los Jarcas de Bolivia. Bien, pues chiquillo, esta programación la hizo la Karina Alvarado Rebaza, ya de allá de del Perú, de Trujillo, ya. Toda la semana nos está aportando. Bueno, nos tenemos que ir, pues llegó la hora de la despedida. Y bueno, decirles que contento de haber de nuevo estar acá con ustedes, de volver a con nuevos bríos, que este año nos acompañe la Pacha para hacer muchas cosas, y reiterar la invitación para este sábado a partir de las 17 horas por ahí en el sector Baños Morales. Se presentan varias agrupaciones, entre ellas la agrupación Nacimiento Rock Folk, ¿ya? Bueno, y otros tantos más. Así que los esperamos por allá. Cuídense mucho, sigan pasándolo bien, quedan todavía vacaciones, disfrútenla, cuídense del sol y bueno, lo que más importante hoy día es generar y crear amor. Y ese amor que sea sobre todo para los niños, ¿ya? Porque es un amor muy lindo, ese amor que se le entrega ahí a los inocentes. Los vamos a despedir, sin antes decirle adiós al Sebastián. Hasta el próximo miércoles, Seba. Oye, muchas gracias a la radio Puente Alto, que nos brinda este espacio ya hace varios años. Yo me acuerdo que entré aquí al programa como en el 2018, así es, varios años atrás. Y me siento como en casa, así. Es una experiencia muy grata el poder estar aquí. Y si la gente nos escucha y nos sigue, bacán, mucho mejor. Estamos tratando de expandirnos, ¿cachai? De formar lazos. Yo hace rato que me organizo aquí en la Florida, en el sector sur. Formo parte de algunas organizaciones comunitarias, ¿cachai? Y eso también me fue ligando a la música andina. Yo pienso que la música andina es la música comunitaria, la música que forma parte de ciertos rituales que son la vida cotidiana de ciertas comunidades. Entonces, estamos en ese aprendizaje y me gusta mucho compartir este espacio contigo, Vicente. Para mí soy un amigo, más que un amigo, soy como de mi familia, así. Yo te siento, hermano, así que nada. Bien, pues. Muy lindo. En este día de cariño y de amistad y fraternidad. Nos vamos a ir con una tremenda agrupación, amigos nuestros, los Cantores de Arica, ¿ya? Chiquillos, buena onda, que nos van a despedir con esta tremenda canción. Se llama Yasca. A ver, Yasca Ñawi. Chascañawi. Chascañawi, eso es. Pelo negro. Chascañawi. ¿Ya? Chascañawi. Y nos vamos a despedir con esa canción y les vamos a encontrar el próximo miércoles y la Pacha, Dios y la Virgencita nos permite, sí, por supuesto, estar con ustedes y compartir un rato agradable de sana conversación. Y vamos a tener también los pormenores de lo que fue este tremendo encuentro cordillerano con la música en Baños Morales. Vamos a tener igual algunas grabaciones ahí en vivo. Sí, ahí vamos a tratar de grabar, sí, porque no hay clubes que puedan ir, bacanas. Yo voy ya con la disposición de dormir sobre las rocas. Eso. A portarse bien. Bueno, nos vamos con los Cantores de Arica y este Chascañawi. Y a ustedes les decimos hasta el próximo miércoles. ¡Jayaya! ¡Jayaya! ¡Jayaya! Y truena Cambertones del Norte, Santiago de Ocho.